Es un momento muy grato dentro de La Rosa de los Vientos. Es el tiempo que tenemos con Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido doctor, director de la revista Enigmas. No se habla de otra cosa, la revista Enigmas en todos los puntos de mi planeta ya casi, porque pronto, yo creo que... Fernando, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si se está pensando en exportar Enigmas a Sudamérica, por ejemplo. No, a otros planetas. A otros planetas de Enigmas. Ya está pues, todo el planeta repartida y, bueno, en fin, es lo que he quitado las cosas hechas de Corea del Norte y ¿por eso críticas internacionales? Sí, de Sudamérica fundamentalmente. Sudamérica, de habla hispana y también de Norteamérica hay algunas. Voy a potenciar ese tema, voy a ocuparme ahora este año de eso. Voy a tener algunas reuniones, vamos a insistir más en el lanzamiento de distribución o relanzamiento de distribución de Enigmas en América, sí, para que llegue más puntualmente, para que sean tiradas más grandes, porque ahí, bueno, pues a la gente le está gustando. En México gusta mucho, ¿no? Sí, en toda Sudamérica y Centroamérica, ¿no? En México, pero también en Argentina también gusta, y en Chile. Yo recibo muchas cartas de ahí, muchos emails. Pero bueno, eso está bien, porque cuando uno hace o dirige una publicación, pues tiene interés en que llegue al mayor número posible de personas, pero también es un compromiso, ¿no?, que te obliga a tratar de hacer las cosas pues siempre un poco mejor que el número anterior, y unas veces lo consigues y otras veces no, pero bueno, somos humanos, aunque no lo parezca, somos humanos. Somos humanos, y la verdad es que siempre trabajan con mucho gusto, y eso se nota luego en sus publicaciones, la revista Enigmas. Bueno, pues estamos ofreciendo a nuestros oyentes, dentro de tus viajes, pues enigmas que te han fascinado, enclaves, sitios, santuarios, porque yo no sé si Masada se puede considerar casi un santuario final, ¿no? Hombre, lo es, para el nacionalismo hebreo, para el nacionalismo judío, lo es. El último reducto, ¿no? Sí, bueno, como siempre, se exagera, ¿no? Yo cuando en Israel he estado pues en diferentes ocasiones, unas veces por el puro placer de estar ahí con los amigos y de recorrer aquello y de hacer turismo en el mejor sentido de la palabra, y otras veces por rodar ahí documentales, que lo he hecho pues en más de una ocasión. Y cuando rodas, bueno, pues ya bastante trabajo tengo con escribirme los guiones, con dirigir la serie, con las series y con presentarlas, ¿no? Entonces en muchos ratos, a veces horas, en los que bueno, el realizador sabe lo que tiene que hacer, y el equipo también, y vamos, yo metido por medio estaría más estorbando que otra cosa, ¿no? Y son esos ratos, a veces esas horas, que aprovechas para reflexionar, para empaparte un poco más del ambiente, ¿no? Tratar de imaginar lo que fue aquello, tratar sobre todo de revivir los sentimientos que animaron. Es una tierra cargada de sentimientos, de pasiones, es una tierra pobre en lo material, ¿no?, pero en lo espiritual pues lo ha sido siempre, desde mucho antes de los judíos, ha sido una tierra muy espiritual, ¿no? Yo no sé si es que el desierto pues propicia eso, al misticismo y a la reflexión, o por cualquier otra razón, pero el hecho es que así es. Y bueno, pues en aquellos, en el último viaje, cuando estuve rodando por ahí por varios programas, uno de ellos, uno de los lugares obligados, estando junto al Mar Muerto, era Masada, ¿no? Hay que estar allí para entender cómo sucedieron los acontecimientos, porque es una meseta, pero las paredes son prácticamente acantilados, ¿no? Es poco menos que inaccesible. Y bueno, es famosa pues porque allí en el año 73 de nuestra era pues murieron casi un millar de celotes, ¿no?, dirigidos o capitaneados por un rebelde, por el Azar Ben Yair. Pero es que la historia ya empieza antes, empieza en el año 40 más o menos antes de Cristo, que es cuando Herodes el Grande, vaya usted a saber por qué, escoge esa zona, escoge esa meseta, está lejos de cualquier sitio, y trata de transformar aquello en una especie de paraíso. Yo no sé si el hombre estaba teniendo, ¿no?, que Cleopatra presionase a Marco Antonio, y que Marco Antonio pues acabara acosándole o cercándole. No sé si tenía miedo a una rebelión,